¿Cómo están Ana y las niñas? Bien, creo que bien. Están en la salita. Víctor está con ellas. Se asustaron, pero pudimos salir a tiempo. Todos nos asustamos. Cuando me lo dijeron, creí que les había pasado lo peor. Nunca me lo hubiera perdonado. Yo me equivoqué. Jamás creí que esto me podía pasar a mí y a mi familia. Y soy el culpable. Estas no son horas para reproches. Están bien, y eso es lo que importa. Yo no sé qué voy a hacer. Ahora nada. Toda la gente regresó al albergue. Están tratando de ubicarlos. Pero ustedes se pueden quedar conmigo. Rosa está arreglando todo. Llegaron y nos ayudaron. Ahí estaba Ramón y Lucinda. Tranquilo, tranquilo, ya pasó. Venga, don Américo. Pase. Ya las niñas están más tranquilas. Quieren verlo. Si usted quiere, puede pasar también, doña Consuelo. Ahora voy. Anda vos, Américo. ¿Se siente bien, doña Consuelo? Sí. Bueno, no sé cómo me siento. Estaba pensando que a mi edad no soportaría perder otro hijo. Le voy a decir a Víctor que la vea. Ya va a ver. Mañana se va a sentir mejor. ¿Cómo se siente hoy? No pude pegar un ojo en toda la noche. Solo quería pensar que Américo estaba bien, que no le había pasado nada, que las niñas y Ana estaban bien. Y todos están bien. No hay de qué preocuparse. Emilia llevó a las niñas y a Ana a que conocieran a la gente. No es a lo que están acostumbradas, pero de a poco se van a ir integrando. Aquí siempre hay mucho que hacer. ¿Sabes? Pensé tanto en Rafael y en mi marido. No sería justo que nadie muriera. Al fin y al cabo, si alguien tiene que morirse, soy yo. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué cosas está diciendo! Ya, deje de pensar tonterías. Nadie se murió y nadie se va a morir. Ay, venga, venga, vamos a ver sus plantas. No, ahora no. Entonces vamos a dar un paseo. Hay que aprovechar que no está lloviendo. Anda vos. Yo quiero recostarme un rato. Tal vez pueda dormir. Entonces me quedo aquí sentada. Ya deja de preocuparte por mí. ¿Y quién le dijo que estoy preocupada? Anda a ayudar a Emilia. Ya no puede con esa panza. Debería descansar un poco y no andar de aquí para allá. Está bien. Acuéstese, que le voy a poner una manta. Eso es así. En un rato regreso por si necesita algo. Ah, preocupada yo. La conozco. Hace eso para mortificarme. ¿Qué estás diciendo? Nada. Que dentro de un rato creo que va a llover. Cuidado, cuidado, muchachos. Por Dios, ahora nos está haciendo falta espacio. Tenemos 20 personas más, Víctor. Sí, y casi la mitad son niños. Tenemos que ser más cuidadosos. Mañana vamos a vacunarlos a todos. Bien temprano. Sí, don Ramón. Y a los adultos hay que integrarlos a los grupos de trabajo. Está haciendo falta gente para el control de limpieza. Si quieres, yo me puedo encargar de eso. Está bien. Voy a buscar a doña Emilia. Ella tiene la lista con los nombres de la gente que llegó anoche. Es inteligente, ¿verdad? Sí, mucho. Me sorprende todos los días. Tiene iniciativa y es muy trabajadora. No importa la hora ni lo que haya que hacer, ahí está. Y para todo pone mucho entusiasmo, siempre sonríe y... Así es, cuidado, cuidado con esas mantas. Víctor, y usted también pone mucho entusiasmo, ¿eh? Sí, claro, a mí siempre me ha gustado mucho mi trabajo. Pone entusiasmo cuando habla de ella, digo, Víctor. Seguimos, don Ramón. Así es, cuidado, cuidado, vengan por aquí, pasen. Hicimos este comedor. Bueno, por lo menos lo llamamos así. Aquí se hacen las comidas y también lo dejamos como espacio para que jueguen los niños. Parece que tienen todo muy bien pensado. Todos los días hay un grupo de 5 personas para preparar el almuerzo y otras 5 para la cena. Todos tienen que participar, los hombres también. Bueno, seré voluntario para pelar papas, porque cocinar no sé. Bueno, entonces aquí va a aprender. Ya llegó el camión con sus cosas, venga. ¿Mis cosas? Temprano organizamos a un grupo de hombres para ver qué se podía rescatar. Les voy a decir que entren en el camión un poco más. Te trajimos unas camas y una mesa. No es mucho lo que encontramos en buen estado, ¿eh? Don Fermín. Oiga, en la noche se terminó de caer lo que quedaba en pie de la casa. Pero con cuidado pudimos sacar algo, ¿no? ¿Usted fue a buscar en mi casa? Sí, sí, claro. Al principio, cuando supe que era su casa, no pensaba ir, pero después me ofrecí como voluntario. En este pueblo, Don Américo, aprendí algo muy importante. Hay que hacer el bien, pero sin mirar a quién.